si fuera perro. Estoy tranquilo en mi casa fumando. Saco a pasear a tu novia como si fuera perro. Estoy tranquilo en mi casa fumando. Mucha cuando escuchan mis canciones se desesperan. Suena Good Boys. Se desesperan. No soy Cardi, yo no soy un cualquiera. Quiere estar conmigo, pero está en espera. Tiene dos sandías, ella es verdulera. Estos Clash of Clans, vos y yo estamos en guerra. Si estos Clash of Clans, yo me cojo a la guerra. Es de Dragon Ball, ella ya tiene dos esferas. Mira, Domo, mira, quiere mi caballera. Saco a pasear a tu novia como si fuera. Tranquilo en mi casa fumando mucha shit. Cuando escuchan mis canciones se desesperan. Se desesperan. Se desesperan. Tengo a mi guacha esperándome afuera. Saco a pasear a tu novia como si fuera perro. Vivo en la calle, no me importa lo que suene. Maldito